tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde y, por supuesto, la 107.9. Les habla Juan Luis Payás. Para quien es un auténtico placer estar aquí ante estos micros y en tan grata compañía. Don Ángel Ramiro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente. Roberto Zanón, como siempre, a los controles, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo correcto ahí? Todo correcto. Decir que es causas ajenas que hayamos empezado un poquito tarde, pero aquí estamos el bueno, el feo y el malo para traeros la mejor música de bandas sonoras. Esta vez 5 minutos más tarde, pero bueno, en fin, ahí estamos. Bien, entrando un poquito en materia, os comentaré que hoy vamos a dedicar el programa a los Leitmotiv, que no son ni una familia de directores, ni mucho menos de actores, ni siquiera un grupo de compositores. Vamos, nada que se les parezca. Pero sí que lo vamos a dejar claro en lo que es un leitmotiv. Por eso, si queréis saber qué es un leitmotiv o si queréis escuchar algunas de los mejores leitmotivs de la historia del cine, pues seguid con nosotros porque el programa es buenísimo. Un programón, Roberto. Sí, sí, de los que hacen afición. Yo diría que buena música para buenos oyentes. En fin, vamos a meternos en harina y a escuchar el primer temita, el primer leitmotiv que tenemos preparado para hoy. Pero antes, Roberto, como siempre haces, informas a los oyentes de cómo pueden contactar con nosotros. Sí, esta vez más rápido que nunca, facebook.com/BFMBSOS. Ya sabéis, nuestra página de Facebook, y que también se puede llegar a ella buscando a través de Facebook. Buscas el bueno, el feo y el malo y ahí estaremos. Y el teléfono de Radio Buñol, siempre abierto para vosotros, 96-250-4508. Perfecto. Ya está. Perfecto. Pues nada, eso dicho todo, subid el volumen de los aparatos, queridos oyentes, porque ¡comenzamos! Y bueno, pues vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel. Que tenemos aquí. Bueno, la verdad es que no sabría yo si aquí dar una alineación tipo partido de fútbol. Bueno, lo podemos intentar. Bueno, ¿no? Bien. Tenemos las gargantas bien, Roberto. Bien, tenemos a. Bueno. A ver, tenemos a James Horner. Bien. John Williams. Bien. Ennio Morricone. Toma ya. Jerry Goldsmith. Wow. Bien. Howard Shore. Bien. Y Hans Zimmer. Toma ya. Madre mía, qué alineación, qué elenco, sí, ¿eh? Sí, sí. Wow. Primeros espadas, ¿no, Ángel? Primeros espadas, y creo que, como habéis dicho, va a ser un programa que haga afición. Sí. Sí. Y bueno, también tenemos secciones, el diccionario, aclararemos en qué diablos consiste todo el leitmotiv. Ya lo dijimos en su momento, pero haremos un recordatorio, más teniendo en cuenta de lo que va el programa. También tenemos noticias, recomendaciones, ya sabéis que fueron los Goyas y que van a ser los Oscars. Correcto. ¿Sí? De todo hablaremos un poquito. Hablaremos, ¿no?, de todo. Y hoy acabamos con una canción, como siempre, una canción recurrente, que ya veréis la palabra recurrente. Va a aparecer, que, ¿no? Sí, va a aparecer, sí. En fin, muy apropiada para esta fecha, además. Pues eso es todo y vamos adelante, que hay mucho programa por delante. una verdadera delicia comenzar con este tema que todos habéis descubierto. Obviamente estamos hablando de Willow, y en este caso del tema de Willow, de música de James Horner para la película de Ron Howard. Sí, una película que está muy bien, producida por George Lucas, que de hecho quería adaptar El Hobbit, como no pudo hacerse con los derechos, dije, bueno, pues voy a hacer mi propia versión de así una historia de fantasía, y la verdad es que la película está muy bien, y la música de James Horner, ya ni te digo. De hecho, como curiosidad, diremos que fue la película que contó con más enanos de la historia. Nunca antes había hecho una película con tantos enanos. La comunidad de hombres pequeños estaba encantada con el tema. Hombre, es que sí. Les dio faena. Y a la cabeza este Warwick Davis, uh-huh. Que lo hizo muy bien. Interpreta a Willow. El leitmotiv del cual hemos puesto el primer tema. Uh-huh. Y sí, es uno de los más famosos, junto con nuestro amigo Tyrion, de Juego de Tronos, uh-huh. el gran Peter Dinklage. Peter Dinklage, es tremendo también, sí. Dos de los más notables. Grandes actores que se están en francos pequeños. Y, sí. En la colonia. Además que en estas historias, pues... suelen tener una importancia capital estos personajes, al igual que lo tenía el señor Frodo, ¿no?, en El Señor de los Anillos, o en El Hobbit, el señor Bilbo, pues es... Bueno, ya son medianos. son pequeños, son medianos. Son estos enanos los que les corresponde una tarea difícil de llevar a cabo, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y bueno, está bien estos héroes. Y entonces, y para un gran personaje, Roberto Ángel, pues un gran tema musical, ¿no? Que sí. Es lo que vamos aquí un poquito, hablando del leitmotiv, que es lo que es el leitmotiv, ahora lo diremos en el diccionario, pero ya podemos ver cómo es una especie de tema, ¿no? Sí. ¿Dónde dices que vamos a ver lo que es? En el diccionario. Vamos con nuestro diccionario. Bueno, Ángel, leitmotiv. Tenía muchas ganas. ¿Qué es un leitmotiv? ¿Es una familia? ¿Es un nombre? ¿Una enfermedad? ¿Qué es? Es un tema, un motivo musical recurrente a lo largo de una obra, que puede ser una ópera o la música de una película o lo que quieras. Recurrente quiere decir que se repite. Uh-huh. Pero ¿por qué se repite? Por una buena razón, porque un leitmotiv representa algo. Uh-huh. ¿No? Se puede representar un personaje, muchas veces un personaje, pero no siempre es un personaje. Puede ser una cosa. ¿Una emoción? Una emoción, una situación, uh-huh. un barco, un coche, o sea, vamos... Un objeto. Un objeto, sí. Entonces es un tema que representa a que tiene ese significado. De hecho, leitmotiv quiere decir que quiere decir guía, es un motivo de guía. Es una palabra alemana, podemos decir. Sí, es una palabra alemana, la acuñó Richard Wagner, y quiere decir que es un motivo que guía, de alguna manera, guía y ayuda al espectador a reconocer una situación o un personaje, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera lo identifica. Es el reflejo musical de algo que se ve en la película. Perfecto. Te guía, incluso te da pistas a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparece el leitmotiv musical incluso antes de que aparezca visualmente ese personaje, esa cosa, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo muy bueno ahora. Para verlo, vamos. Además, uno de los más famosos de la historia del cine. Sin duda. Y que nos va a ayudar a esclarecer todavía más lo que es esto del leitmotiv. Porque como bien nos contará Ángel, que ya me lo contó a mí, que John Williams, utiliza el leitmotiv magistralmente. Sí, magistralmente. Pero magistralmente. Lo hablaremos. ¿Por qué? Y el tío es sincero, ¿eh? Sí, sí, sincero, sí. Es sincero. Sí, no esconde las cartas, vamos. Lo vamos a ver en ningún momento. Lo vamos a ver enseguida, lo vamos a descubrir y nada. Y también, pues, aparte de presentar un nuevo leitmotiv, pues escucharemos una de esas bandas sonoras que vamos, oscarizada y que está en todos nuestros corazones, ¿no? Sí, pero antes vamos a cerrar nuestro diccionario. Una vez cerrado, que tenía un poco de polvo, que asalto por aquí. Estamos aquí medio tosiendo. Y bien explicado el término este de leitmotiv, vamos a escuchar un gran leitmotiv. Thank you. estabas? Esas notas tan famosas. Tiburón, obviamente. Sí, sí. Lo habrá adivinado todo el mundo. Siempre he escuchado el tema principal y la primera víctima. Como... Sí. Que, bueno, hay que decir que es un... Es famosísimo, todo el mundo lo identifica rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que está usado en la película magistralmente. De hecho, de alguna manera, John Williams lo que quiso fue crear un tema que evocara a un ser que es totalmente instintivo, que no razona, ¿no? Que es, obstinado al hacer la presa, tan, que no se cansa, ¿no? Que no, uh-huh. Vamos, que no se rinde. Un asesino. Sí, sí, un asesino instintivo total, ¿no? O sea, ahí no hay ni razón, ni misericordia, ni nada. O sea, uh-huh. va a lo que va. Y bueno, la verdad es que está muy bien usado en la película, porque en la película el tiburón no sale demasiado. Uh-huh. En principio, porque es muy inteligente no sacarlo, porque intriga más si no lo has visto. Uh-huh. Lo que no se ve y lo que se insinúa, de alguna manera asusta más, como en la primera escena, en la cual no se ve absolutamente nada del tiburón. Sin embargo, se crea una atmósfera de pánico total. Se ve a la chica que se está ahogando, se ve a la chica que está gritando, se ve, uh-huh. se ve eso, ¿no? Y entonces, y con esta música, y es terrible, ¿no? Uh-huh. Y más tarde se ve el rojo, cómo se tiñe de rojo el agua. Sí, sí. O sea, sin mostrar para nada al tiburón, pues se ha visto el pre, el sí. acto y el post. Sí, es que de alguna manera, esto está usado de manera que ves a alguien flotando en el agua, uh-huh. y te lo ves por debajo. El punto de vista del tiburón, te oyes esta música y ya sabes que el tiburón va por él, ya uh-huh. crea tensión, ¿no? Sí. Y de hecho, lo que decías que era muy sincero John Williams, es que es porque llega un momento en que en la película, lo recordaréis, que los críos, que anda que los críos están bien para una somanta palos, sí. porque vamos, no se le ocurre otra cosa que sacar un tiburón de mentira, ¿no? Sí. Hay una aleta de tiburón, ¿no? Y hay asustar a todos los de la playa. Pues en ese momento, no suena el leitmotiv del tiburón. No suena. Fijaos bien, la próxima vez que lo veis es así. Ostras tú, esto está usado con una honestidad tremenda, ¿no? Por uh-huh. parte de Williams y Spielberg. O sea, cuando suena este tipo de música, cuando suena el leitmotiv real de tiburón, es cuando el verdadero tiburón está ahí al acecho. También cuando capturan ese otro tiburón, sí, falso tiburón, tampoco aparece... Tampoco aparece una escena sin música, sí. Entonces, claro, realmente... Pues es muy tremendamente sincero el John Williams con el trato del tiburón. Al final esta película es modélica. Si alguien quiere saber cómo se usa un leitmotiv, que vea la película, porque ya ahí lo tiene, vamos. Claro. Eso no posiciona tantas películas de miedo que ponen el leitmotiv de miedo, ¿no? Uh-huh. Sí. Para trampas y te llevas el susto injustificado, ¿no? Sí, este no. Vengan sustos con música, subiendo la música de repente, ¡chan, chan! Es un mote en la butaca, que más que por el miedo, por el hecho de la música. Yo en creo sí. que también es algo de un recurso de serie. Esas películas así de miedo, que son un poco serie B, o un tanto malas, digamos. Tramposillas. Sí, con un guión un poco descafeinado, pues tienen que llamar la atención de alguna forma y utilizan el recurso musical para atrapar, ¿no? Un poquito. Sin embargo, aquí no necesitan nada. Lo mismo que el sexto sentido, la propia música que utiliza Jennington Howard es súper sutil, no hace falta esos destellos, ¿no? Esos golpes musicales para llamar la atención, sino bueno, que la película sí ya los pocos golpes que tiene son justificados. Ya, pero por eso te quiero decir, pero porque dan miedo. Son dos o tres, pero hay dos o tres momentos que casi da más miedo el silencio que nota bien puesta que el golpe en sí, ¿no? Pues sí. Hemos visto una persona, hemos visto un animal. Uh-huh. Y posiblemente el leitmotiv más famoso de la historia del cine, pues seguimos adelante y volvemos a Horner. Sí, y nos vamos a una persona, pero a todo un mito, ¿no? Sí, una persona que es necesario ocultarse, sí. ¿no? Ocultar una identidad. Sí, señor. Vamos a escuchar el tema. Es un tema que yo sé que la gente de la audiencia no lo va a agradecer, porque me lo han pedido varias veces y que yo, caramba, tenía ganas de poner, hombre. Vamos a escucharlo. Ahí estaba La máscara del zorro. Qué maravilla este tema del zorro. De James Horner. Sí, sí, una verdadera delicia. Y nada, pues en este caso tenemos un nuevo leitmotiv, este que compuso el maestro Horner para esta película. Una con película... claros ecos de Micro Rosa. Sí, sí, bueno. La verdad, otros temas también tiene temas típicos españoles. La verdad que el hombre este se documenta también muy bien, el Horner. Sí, suena, digamos suena muy español también. Que se repita demasiado, quizá. Se gusta mucho James Horner, pero dentro de lo que se gusta sí que suele ser bastante coherente con sus bandas sonoras, ¿no? No, está muy bien esta música, vamos, sí. Y nada, es una película muy interesante para pasar un domingo por la tarde agradable, donde, pues... Donde cuando escuchéis esta música, pues, ¿qué significa? Pues que está Antonio Banderas por ahí. Sí, no está Antonio Banderas. Antonio Banderas es el zorro joven, porque, bueno, el papel de zorro ya viejuno... Efectivamente. Diego de la Vega lo hace Anthony Hopkins, ¿no? Que también está sembrado, ¿eh? Claro, sí. La alternativa a Antonio Banderas, claro. Está su hija de por medio, enamoramientos, pues el gobernador español por ahí intentando hacer de las suyas, ¿no? Enriquecerse como siempre. Los españoles ya estamos ahí enriqueciéndonos. Claro. Robando, pues, todo el dinero que podemos de los mexicanos y demás. Y el zorro, pues, en plan justiciero, pues ahí a... Como siempre, los españoles. A arreglar el tema, sí, sí. Los ricos robándole el dinero a los pobres, como siempre. Sí. Ahí estamos. Pues bueno, vamos a presentar un nuevo leitmotiv. Sí, en esta ocasión una no emoción, se trata Roberto. Ni de un personaje. ¿No? Exacto. Una emoción o un suceso, ¿no? Una, en este caso, luctuoso. Uh-huh. Nunca una muerte, o nunca la muerte ha tenido esta música tan bella, ¿no? Que nos propone otro de los grandes, que es Ennio Morricone. Y es en una banda sonora que es una joya, que es Los Intocables de Leones, uh-huh. La película de Brian De Palma. Creo que puede que sea una de las bandas sonoras que, teniendo menos tiempo de música... Uh-huh. Tenga más, tal, ¿no?, variedad de temas, uh-huh, y tal riqueza musical. No. Yo creo que la relación de duración a calidad musical es muy grande, ¿eh? O sea, es tremendo. Es como dice Jerry Goldsmith, que no le gusta que llenen las películas de música. Si dice la música, la justa y en el momento adecuado, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues claro. Ennio Morricone es un maestro. Sí, sí. Y en esta película hay varios leitmotivs. Está... el leitmotiv de Los Intocables, uh-huh, de los cuatro policías que luchan contra Al Capone, está el leitmotiv de Al Capone. Uh-huh. Pero hemos decidido poner esta vez, que aún no lo hemos puesto en El Bueno, el Feo y el Malo, el leitmotiv de la muerte, ¿no? Uh-huh. Que es que aparece siempre que uno de los miembros del equipo de Leones, pues muere a manos de los esbirros de Al Capone. Efectivamente, Roberto, esa aparece siempre que un intocable deja de ser intocable y se convierte en tocable. Bueno, sí. No lo tocan de salud. Sí. De hecho, se llama así el tema, o sea, no, tema de la muerte, figura así en el disco de la banda sonora. Sí, sí, sí. Pues vamos a escucharlo, porque es una auténtica delicia. Efectivamente, vamos a ello. ahí estaba el tema de la muerte de los intocables de Leonetz, Ennio Morricone en estado puro. Efectivamente, un nuevo leitmotiv, en este caso el de la muerte, ¿no? Sí. Y pues nos vamos a seguir con este programa dedicado a los leitmotivs y con también puede ser un leitmotiv. Bueno, también se puede hacer un leitmotiv de una nave espacial. Una nave espacial, ya. Ya te digo si se puede hacer. Lo estamos tocando todo como estés viendo, ¿eh? De personas, animales, situaciones y hasta naves espaciales. Hasta naves espaciales. Y yo creo que en la saga que vamos a entrar ahora, la gran protagonista de la saga, si te pones a pensarlo, es la nave espacial. Porque Claro. Está el señor Spock por ahí, está el capitán Kirk, está el resto de tripulación, el doctor McCoy... Y están los... ¿cómo se llama? Estos de la cara arruga, marrón. Ah, los sí, Klingon, los Klingon, sí. Están los Klingon, pero realmente la gran protagonista es la nave Enterprise. Hablamos de Star Trek. ¿No creéis? Sí. Sí, porque está en todas las entregas, ¿no? La nave Enterprise está ahí. Hay personajes que van y que vienen, pero la nave está ahí. Sí, sí, sí. Está, yo creo que es la gran protagonista. Esa sala de mando, ¿no? Con todos sentados ahí como si estuvieran en el comedor, ¿no? De tu casa, en cómodos sofás, ¿no? Ahí, de piel. Porque en fin. No, oye, ya, vamos a ir cómodos, ¿no? Igual que los camioneros se ponen los camiones ahí, asientos súper cómodos, pues está igual. Pues sí. Estamos hablando, como no, de Star Trek. Y bueno, Star Trek era una serie con un montonazo de capítulos hasta que en el año 79... Duró 3 temporadas. Sí. Se le encargaron a Robert Wise pues a hacer la película y para la banda sonora contó con otro de los grandes que tenemos hoy, a Jerry Goldsmith. Y había un tema principal de Star Trek, que era el de la serie, también muy conocido, pero le encargaron que hiciera algo distinto. Y bueno, Jerry Goldsmith hizo una partitura preliminar, no gustó a los productores y al director, pero el tío dijo, ahora os vais a cagar. O sea, se cogió, se fue a su casa y se lo curró tanto que le salió el tema que vamos a escuchar a continuación, que ese sí que les gustó, ¿eh? Wow, y se ha venido usando más tiempo en las siguientes películas. Sí. Y vamos, además, yo creo que se ha convertido en el tema de referencia de la saga Star Trek, incluso por encima de la música de la serie. Además, incluso en las últimas películas de la saga de Star Trek nuevas, que salen de jóvenes los personajes, que Michael Giacchino es el compositor, pues retoma, no le queda otro remedio que retomar el tema de... Respetarlo. De Jerry Goldsmith. Pues vamos a escucharlo, ¿no? Y bueno, sí, el tema de Star Trek es el leitmotiv de la nave, de la Enterprise. Pues siempre que aparece la nave, pues aparece esta música. Vamos a disfrutar de este tema. Thank you. pues ahí tenemos esta sintonía que tanto nos gusta y que da entrada a nuestras noticias y recomendaciones. Sí, y en esta semana pues no podía pasar sin que diéramos cuenta de lo que pasó la semana pasada en la gala de entrega de los Goya. Hablamos de una clara triunfadora, ¿no? Como puede ser Blancanieves. Sí, sí, 10 Goyas, nada más y nada Goyas, menos. 10 Goyas. Una segunda triunfadora también, como Lo Imposible, que también estuvo bastante bien. Bueno, yo ese Goya de director, no lo, o sea, junto con los otros premios, o repartes más o barre totalmente, pero en fin, eso son cosas mías. Para gustos colores, las dos películas que estaban bastante bien. Es que la verdad es que es extraño que una película gane a... Muchas veces se repite la película y director, pero no siempre. Bueno, Blancanieves es brutal, o sea, es una película muda, no se nos olvide, ¿no? Es un mérito impresionante. Con un guión bastante innovador, por así decirlo, porque nos cuenta la historia de Blancanieves, pero desde una perspectiva un tanto hispánica, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, hispánica, pero al final universal también, en fin, está muy bien. Yo ya la recomendé, pero bueno, era entre esos 10 Goya, pues estuvo... tanto el de mejor banda sonora como el de mejor canción. Como el de mejor canción con cagada incluida. Sí, porque no sí, se puede, no se puede hablar de otra forma de lo que sucedió. Una pifia muy, muy gorda, muy lamentable, sí. Sí. Se dieron cuenta cuando los chicones estaban casi ya y a punto de recoger Se habían levantado, estaban bajando las escaleras. A los de la otra película, la de SNES Salvaje, iban a recoger el premio todo contentos. Porque, claro, no eran para nada los favoritos cuando dicen que se han equivocado, en fin. Y luego, pues nada, se lo ratificaron y le dieron la mejor canción a la canción de Blancanieves. Y bueno, y en la que el director, Pablo Berger, pues tiene mucho que decir, ¿no? También ayuda a la canción esta. Sí, es compositor, aparece como compositor junto a Chicuelo. Me imagino que Pablo Berger más en la parte de la letra, supongo, y Chicuelo en la parte musical, junto con su departamento musical, que cuando dieron los agradecimientos. Y en la banda sonora pues también ganó Blancanieves. Sí, no lo esperábamos, yo al menos no. Alfonso de Vilallonga. Yo pensaba que ganaría, pues Lo Imposible, pero no fue así. Pues nada, hasta aquí ese reparto. La verdad que la banda sonora está bastante interesante en todos los sentidos, todas la verdad, porque también el tema de Lo Imposible es un tema que pasará un poquito a la historia, que va muy, muy, muy bonito. La banda sonora ya hablamos entera, la de Tadeo Jones está muy bien también. Y bueno, y la verdad que había nivel. También, Grupo 7, había nivel. Tadeo Jones fue otra de las ganadoras para mí de la noche, porque se llevó 3 Goya, sí, nada más y nada más. No está mal para una película de animación efectivamente, sí. Y bueno, estos han sido los Goya, pero no se acaban los premios, porque vienen los Oscar también. Sí, cuenta atrás. Los Oscar, que serán mañana. Mañana, sí, mañana. Sí. Hay que rellenar la porra, que tenemos una porra en nuestra página de Facebook. Efectivamente, te pones ahí el bueno fue el malo, entras ahí. Al Facebook, ahí tenemos ahí una porrita y todavía te da tiempo a ver quién gana. A concursar. En este caso, Roberto, decir que creo que ganaste tú, ¿no? En lo de los Goya. En lo de los Goya gané yo, porque aposté por Blancanieves. Yo también. Aunque sí. No, yo no aposté por Blancanieves, perdón. Yo sí. Quería que ganase Blancanieves. Pero bueno, yo sí que no aposté por Blancanieves. Como pero hicimos una combinada y como, bueno, para ser sinceros no me la he traído y no me acuerdo exactamente de lo que dijimos aquel día, la semana que viene, que ya estarán dados los dos, tanto los Oscars como los Goya, y era una porra conjunta nuestra, pues se traerá ese papel y sacaremos cuentas. ¿Recordamos los nominados de banda sonora para los Oscars? Darío Marianelli por un lado, Ana Karenina... Vale, John Williams por Lincoln. Tenemos a Argo. Argo con Alexander Platt. La vida de Pi, Michael Dana. Y el último, el gran Thomas Newman. Thomas Newman ganará. Skyfall. No, ojalá. Ganará. Ojalá. Uf. Ojalá. No lo creo, pero ojalá. Sí, nos dejaría a todos mal, ¿no? Las apuestas de nuestra página de Facebook nadie ha dado un duro por Thomas Newman, pero no, bueno. Yo como he puesto en nuestra página, he puesto que Thomas, no te escribas el discurso porque esta vez tampoco lo vas a leer. Pero bueno, desgraciadamente. En cualquier caso, todas ellas muy buenas. Sí, y mañana la solución. Mañana por la noche, o sea, para España más bien el lunes a primera hora. Por la mañana nos enteraremos. La solución a este dilema. Bueno, en fin, vamos a seguir en este programa. Vamos a seguir con el programa de los Leitmotiv. 142 que tenemos ya dedicado a los Leitmotiv, que como hemos dicho es esa melodía recurrente que es utilizada pues para cualquier personaje, situación o lo que sea, ¿no? En este caso volvemos a los animales. En el principio hemos hecho un tiburón, ahora vamos con un búho. Un búho, nada menos. Y no hay búho más famoso que el búho de Harry Potter, Hedwig, ¿no? Hedwig. ¿Pero es un búho o una lechuza? Una lechuza. Bueno, la verdad que no son los mismos. La verdad, un búho, una lechuza, un mochuelo, puede ser de la misma familia, pero no son los mismos. Es una lechuza, una lechuza. Una lechuza. Es una lechuza en sí. Pero se fija igual que un búho. Sí. Se fija mucho. Tiene unos ojos. Pues nada, aquí el maestro John Williams nuevamente hace una melodía fantástica, maravillosa, para mostrar estos vuelos que se marca. ¿Sí? Hewitt también es utilizado también muchas veces para hablar de la amistad. Porque realmente Harry Potter es una persona que aunque nace con una familia, pero todo el mundo sabe que sus padres y su madre han muerto. Entonces él, no, la primera persona a la que tiene apego, a la que tiene cariño, es a este búho. Bueno, sí. Perdón, hasta lechuza. Sí, porque representa un poco también los vínculos con esa otra vida que desea y que normalmente está viviendo la vida que no le gusta, ¿no? Entonces es también el leitmotiv de un animal, pero también de esos sentimientos que acarrea ese animal cuando llega esos mensajes. Efectivamente. Y nada, es una de esas melodías que se te quedan grabadas. A mí me encanta. De hecho, si fuera niño me gustaría que me la pusieran para dormir. Porque me encanta, me relaja, me deja realmente tranquilo. Podemos decir que es hipnótica, ¿no? Es hipnótica, sí, señor. Y que nada, y que vamos a escuchar ahora. Espero que guste. Es el tema de Hedwig. Como bien hemos dicho, es la lechuza de Harry Potter. Y el tema sale en la primera entrega, La Piedra Filosofal. Thank you. Bueno, brutal, ¿eh? Sí. El tema de John Williams para Harry Potter. Sí, sí, bueno. El tema de Hedwig. No solo el tema de Hedwig, también suenan más temas que luego se ven a lo largo de la película. Sí, sí, sí. No, realmente este tema suele aparecer generalmente también siempre que tiene que ver algo con Harry Potter volando, amistades y todas esas historias. Es un tema muy muy recurrente, vamos. Sí, sí, sí. Parece ser, bueno, yo la vería así como el tema conductor de la película. Pues nada, seguimos aquí en este programa dedicado a Leitmotiv y en este caso nos vamos a otro gran leitmotiv. Bueno, este es un leitmotiv. Es un leitmotiv que. Incidental. Incidental. Incidental totalmente. Leitmotiv incidental. Digamos que es un personaje, como hemos dicho, hay personajes que tienen un leitmotiv que cuando sale el personaje suena algo. Uh-huh. En este caso es distinto, porque es que cuando sale el personaje suena algo, pero es que lo toca ese personaje. Lo ejecuta. Lo ejecuta, sí. El personaje es músico a la vez, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? En fin, pues hablamos de El hombre de la armónica. Sí. Esa melodía armónica que no es un litrero. Bueno. Hasta que le dé usura. No sé, habrá que preguntárselo a Charles Bronson de la película Hasta que llegó su hora de Sergio Leone, música del gran Ennio Morricone. Pues vamos a escuchar ese temita y si luego se tercia, pues hablamos un poquito, ¿no? Luego hablamos de las cualidades interpretativas de Charles Bronson. Charles Bronson. El actor favorito de Chavo. Estaba el hombre de la armónica de sí. La película Érase una vez en el oeste, dirigida por Sergio Leone en el 68. Hasta que le llegó su hora, ¿no? Tiene los títulos de la película, sí. Sí, bueno, sí. He dicho el título original, que aquí se tradujo por Hasta que llegó su hora. Pero bueno, en fin, la música genial de Morricone, ¿eh? Genial. ¿Cómo consigue con tres notillas ahí porque parecen maldas de armónica, que como decíais muy bien antes, toca el personaje de Charles Bronson en la película, pues que sepamos en todo momento que va a aparecer en escena o cuando aparece. O esos flashbacks tan reveladores, ¿no?, que tiene la película. Desde luego yo siempre, cuando he visto esta película, me ha dado la sensación de que cuando he escuchado la armónica digo, ¿quién va a ser el siguiente en caer? ¿Alguien se va a cargar el Charles Bronson este? Bueno, pues un ejemplo de leitmotiv interpretado por el propio actor, en fin, de alguna manera. Bueno, pues vamos a otro, y este es muy famoso también y está muy en boga, es de una película de este año 2012, aunque ya son en películas anteriores. Sí, y además es de algo distinto, porque no es de un personaje, sino de un... Un grupo, una comunidad. Un pueblo. Una cultura, podríamos decir también. Sí, yo creo que es la cultura. Una raza, por así decirlo, también. Sí. Estamos hablando de los hobbits. Sí. Esa raza tan querida por los humanos, salida de la imaginación de Tolkien. Y que, pues, a través del Hobbit, del Señor de los Anillos, en fin, nos hemos visto en la gran pantalla. En este caso, pues, vamos a escuchar... Viejos Amigos, que es el tema, el leitmotiv de los Hobbits, que sale en la primera película, la primera entrega del Hobbit, un viaje inesperado, ¿no? Howard Shore, pues, retoma ese tema que ya utilizó años anteriormente en El Señor de los Anillos, para hacer referencia a los Hobbits, y que con muy buen criterio, pues, tiene que volver a utilizar. Es un leitmotiv que lo ha adaptado, veréis, ligeramente, pero que, vamos, que es súper, súper reconocible. Thank you. Ahí estaban estos viejos amigos de la película El Hobbit. Sí, los residentes en la comarca. Sí, en la comarca, el Folde Este, el Oeste, en sí. Fin. La Cuaderno del Sur, toda esta gente. Sí, qué grande, qué grande. Es un gran tema, ¿eh?, el de los Hobbits. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Sí, lo seguiremos viendo porque ya sabéis que El Hobbit, un viaje inesperado, es solo una de las tres películas que se van a hacer al final sobre los Hobbits, así que aún quedan dos. Bueno, pues nada, seguimos adelante. Seguimos, seguimos. Seguimos ya adelante. Último tema, último leitmotiv del día, o puede que no, no sé, ya veremos. hablamos de la película Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto, donde hay un personaje que es el favorito de todos, vamos, que es Jack Sparrow. Jack Sparrow. Interpretado por el gran Johnny Depp. Johnny Depp, sí. Estas tres películas, dirigidas por Gore Verbinski, con música de Klaus Badel, la primera, y Hans Zimmer, las otras dos. Pero bueno, en realidad Hans Zimmer siempre ha estado por ahí. Uh-huh. Y, en fin, pues vamos a escuchar este tema de Jack Sparrow, que suena en la segunda película. Película de Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto. Thank you. Ese tema de Jack Sparrow. Efectivamente, mi pirata favorito. Y el de mucha gente, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí, tiene mucho éxito. Sí, si no, tiene éxito. Si no fuera Johnny Depp, ya verías tú. Pero vamos, que... Bueno, pero se le encantó. Lo hace bien, el maquillador también lo hace bien. El tipo cuando le propusieron, el proyecto dijo que sí, que lo iba a hacer, pero si le dejaban que él se llevara, claro, el personaje a lo que él quería. A mí me gusta cómo corre, ¿eh? Sí, con las manos ahí. ¡Ay, que voy! Y las caras... Como si pisara huevos. ¡Ay, ay! Unas brasas. Y las carasas que pone, sí. Sí. Está muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final, ¿eh? Al final casi. Sí. Bueno, ahora vamos a poner una canción, una canción recurrente, sí. Una canción leitmotiv, de alguna manera, que te ha presentado una situación. Uh-huh. ¿Cuál se os ocurre? ¿Cuál es la que más claramente salta a la vista? Bueno, pues Papá, I got you, babe. El día de la marmota, ¿no? Efectivamente. Atrapado en el tiempo. Ese despertador. Sí, cada día más de lo mismo, ¿no? Cada día... Al despertador suena esta canción y significa que estamos en el mismo día. Sin verlo ya, sabías tú en qué situación se consiste, que es uno de los motivos. Al principio sonaba como dos o tres segundos, venía una compañera de un movimiento de cámara, aparecía el despertador con la hora y luego el careto de Bill Murray durmiendo y despertándose, ¿no? Y eso primero la música, después el despertador y el careto. Y es lo que se repite durante vamos... Creo que aparece como 7 o 8 veces a lo largo de la película, ¿no? Y con resultados bastante divertidos. Una película muy inteligente. A mí me gusta mucho. De Harold Ramis. Que sepáis quién es Harold Ramis. Es el de los cazafantasmas, de gafas. El gafitas, el de los cazafantasmas. Aquí hace de director, pero tuvo la suerte de contar con un guión realmente muy bueno. Sí, sí. Y es una comedia, pues de lo mejor que hay por ahí. Sí, sí. Y si Bill Murray se mete en el papel y tiene ganas de hacerlo bien, pues él es... único en ese sentido. Él es uno de los mejores actores de comedia y, como nos ha demostrado posteriormente, también dramático. Sí. Es un crack. Bueno, pues con esto nos despedimos, con esta canción. Sí, va a sonar otra vez. Hablábamos de I Got You Baby de Sonny y Cher. Y nos despediremos hasta la semana que viene, que desvelaremos quién ha ganado los Oscars. Uh-huh. Nada más y nada menos. Desvelaremos también el ganador de la porra. Pero aparte de todo eso, pues tendremos nuevamente otro buen programa, con mucho solfeo del bueno. Un programón. Vamos. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes, recordad que también nos podéis escuchar los martes de 8:30 a 9:30, pero eso es en diferido, porque será este programa. Por lo tanto, un saludo y adiós. Buenas tardes y buenas noches, ¿no? Sí. Y buena suerte, como la película también se despide. Roberto Zanón, hasta la semana que viene.